corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Los cristianos, como todo el mundo, se están ahogando en un mar de impureza moral. Es difícil usar una computadora sin estar expuesto a ella. Las presiones sociales hacen que las personas pasen todo su tiempo en sus teléfonos. Las redes sociales están reemplazando la comunicación cara a cara. Nuestra adicción a la tecnología y al rápido colapso de lo moral van de la mano. Hoy aprenderemos cómo la gracia de Dios nos da una salida de este pantano. Quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Ahora, el pastor viene con la introducción del cuarto de 6 mensajes. Este se trata de hacer lo que la gracia nos enseña. Entonces, ¿cómo estás hoy? ¿Estás caminando en el Espíritu y caminando en victoria? El encuestador George Barna dijo que la exposición a los medios se ha convertido en la adicción más extendida en los Estados Unidos. En un artículo titulado La forma cambiante de la tentación, dijo, aunque los pecados sexuales no son nada nuevo, ver pornografía en línea continua, aumentando y adoptando nuevas formas. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses admiten pasar demasiado tiempo en los medios. La mayoría de los estadounidenses, 59% de ellos, dicen que no hacen nada para evitar la tentación. ¿Y por qué cedemos a la tentación? El 50% no lo sabe. El 20% dice que es un medio de escape. Otro 20% dice que lo disfruta, y luego hay algunas otras categorías, pero solo el 1% dice que se debe a la naturaleza humana pecaminosa. Solo 1%. Realmente te recuerda del hecho que el alma humana es incapaz de acceder adecuadamente a su verdadera condición, ¿verdad? Bueno, esta es una serie de mensajes titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Recibí un correo electrónico de uno de nuestros misioneros en Hungría que decía cuán desesperadamente necesarios son estos mensajes allí, donde los jóvenes tienen toda la exposición y muchos de ellos no tienen reglas en absoluto. Pero así es también en muchos otros países, ¿no es así? Y luego recibí una carta de alguien que asiste a nuestra iglesia, donde me dice que está angustiada por esta serie, por el hecho de que parece que no reconozco los beneficios de la tecnología. Así que quiero dejar esto claro. Por supuesto, estamos muy agradecidos por la tecnología. ¿Quién querría volver a la época de caballos y carruajes? Gracias a Dios por la tecnología y todas las formas como puedas pensar que ha mejorado nuestras vidas. Solo estoy hablando del lado negativo, y estoy afirmando el hecho de que no nos resulta neutral, porque, integrado, en muchos de los motores de la tecnología ya hay valores ocultos que a veces son lanzados a la pantalla en el momento cuando enciendes tu computadora. Hace poco vi un documental que habla sobre el hecho de que el impacto de los medios es increíblemente negativo. Dice que mientras más tiempo pasas mirando televisión, mientras más tiempo pasas mirando películas, más tonto te vuelves. Esas son las palabras que se usan en este documental mientras habla con expertos de todo el campo, aunque es muy cristiano en su orientación. Por ejemplo, allí dijeron que no solamente la capacidad de atención de los jóvenes que constantemente se envían mensajes de texto entre sí comienza a reducirse seriamente, sino que en adición a esto se genera una influencia de unos a los otros y lo que sus amigos piensan es la cosa más importante. Y no están pensando en grandes ideas, leyendo ningún buen libro o realmente participando de alguna manera significativa en la vida. De hecho, muchos de ellos están encontrando una manera de escapar. Y quien desee escapar de la realidad realmente está tratando de escapar de Dios. Lo trivial es enfatizado y glorificado. Entrevistaron a familias que decidieron que durante un mes no habría medios, ningún tipo de medio. Todo fue apagado. ¿Cómo crees que eso afectó a los niños? Bueno, depende, por supuesto, de cuán adictos estaban a los medios. y muchos de ellos argumentaron que no podían prescindir de ellos, pero los padres siguieron firmes y dijeron, «No, esta es la dirección en la que vamos a ir, y vamos a asegurarnos de tener muchos eventos familiares y momentos de diversión familiar, y vamos a hacer cosas juntos, y vamos a trabajar en proyectos». Una joven dijo, «Un mes después, ahora cuando miramos televisión, ni siquiera sabemos cuál era la atracción real. ¿Por qué estábamos tan obsesionados con la televisión?» Y luego entrevistaron al director de una escuela que dijo que 6 padres acudieron a él y le dijeron que sus hijos tenían trastornos por déficit de atención e hiperactividad. En otras palabras, eran hiperactivos. Y todo giraba en torno al hecho de que necesitaban medicamentos para esos niños. El director dijo, «Sí, vayan y busquen los medicamentos, pero antes de hacerlo, intentemos un experimento. Denles 3 buenas comidas al día. Eliminen toda la comida chatarra que están comiendo. Averigüen cuáles son las comidas nutritivas. Número 2. Jueguen con ellos durante 1 hora al día. Déjenlos jugar». Pero los padres dijeron, «Nuestro vecindario es demasiado aterrador. No es seguro». Y el director les dijo, «Bueno, entonces salgan a jugar con ellos», lo cual hicieron durante 1 hora al día. Él dijo, «Acuéstalos a las 9 en punto de la noche y sin medios. Creo que, tal vez, sí dijo que les permitieran 1/2 hora a la semana». Más tarde, los padres dijeron, «Después de semanas, poniendo en práctica eso, nuestros hijos tuvieron un comportamiento normal». Amigos, ¿cuándo vamos a aprender que ese bombardeo constante, la distracción, la necesidad constante de ruido, la necesidad constante de mirar este video o aquel video contamina el alma y nos aleja de Dios? ¿Sabes cuál es el problema, verdad? Tenía una cita, pero no tuve la oportunidad de imprimirla para compartirla, y es de un escritor que dijo, y en este momento estoy parafraseando, que las cadenas del hábito y la adicción son tan livianas que no puedes sentirlas. Tú ni siquiera sabes que están allí, pero cuando intentas deshacerte de ellas, de romper, descubres que son tan fuertes como cadenas. Ahora bien, puedo imaginar a alguien diciendo, «Bueno, nos diste esas tareas, y tú sabes que cada uno de estos mensajes tiene una tarea, y lo mismo será al final de este mensaje». E intenté hacerlas, pero las pasiones son muy fuertes y durante esta semana fracasé. Bien, puede ser que le estoy hablando a algunas personas que al menos esta semana pasaron más tiempo en los medios de comunicación e inclusive más tiempo en Internet mirando imágenes que leyendo su Biblia. Ellos dicen, «Las pasiones son tan fuertes que me llevan a fallar repetidamente. ¿Qué debo hacer?» Y luego pueden hacer otra pregunta. Y esa pregunta podría ser, ¿cuándo va a terminar todo esto, toda esta lucha? Si hiciste esa pregunta, me alegra que la hayas hecho porque tengo una respuesta para ti. Tal vez es una respuesta que tú has estado esperando. Esta lucha terminará cuando te acuestes en un ataúd y el pastor diga cosas tan bonitas sobre ti que tus amigos van a pensar que entraron en la funeraria equivocada. No esperaba que te rieras, pero sí esperaba que al menos te sonrieras. Entonces, en ese momento, toda esa lucha habrá terminado. El pastor y escritor Chuck Swindoll dijo esto, hablando acerca de la lujuria. Él dijo, «Ella no hace acepción de personas, y no la hace, ¿verdad? Ya que no importa si son pastores, misioneros o personas conforme al corazón de Dios, todos estamos expuestos continuamente». Swindoll dijo, «Ella nunca se rinde, nunca se queda sin ideas». Tú trancas con llave la puerta principal y ella tocará las ventanas del dormitorio. Ella se arrastrará a la sala de estar y luego aparecerá en la pantalla del televisor o te guiñará un ojo en el estante de revistas en el estudio. Siempre estará allí. Pero no todo es inútil. Lo que necesitamos hoy, después de los mensajes que he estado predicando y los que todavía forman parte de esta serie, es que se volverán muy fuertes porque en algún momento, y probablemente sea en el último mensaje de la serie, voy a tener que hablar sobre las adicciones, porque lo que estoy descubriendo a medida que leo es tan angustiante que me hace llorar, especialmente por aquellos que han sido molestados, por aquellos que comenzaron su adicción temprano en la vida, y la fortaleza es abrumadora. Y mi corazón te dice, «¡Hay esperanza! y la única razón por la cual me refiero a tales cosas es debido a mi preocupación por ti, y tal como veremos hoy, mi preocupación por Jesús. Entonces, todo eso todavía está en el futuro. Pero por hoy quiero que simplemente recordemos y pensemos en la gracia. Lo que necesitamos en este momento es gracia, porque el fracaso está en todas partes. ¿Cómo respondemos a la gracia? Bueno, toma tu Biblia y, si lo deseas, busca el libro de Tito en el Nuevo Testamento. Vamos a echarle una ojeada al capítulo 2 y voy a comenzar en el versículo 11. Bueno, amigo mío, ciertamente espero que escuches la próxima vez y descubras lo que realmente dice ese pasaje en Tito. Esto es parte de una serie de mensajes titulada «Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática». No tengo que decirte cuán importante es el hecho de que enfrentemos estos problemas, ¿verdad? ¿Sabes? Hay muchos hogares y muchas iglesias donde todos estos problemas se guardan debajo de la alfombra en lugar de reconocer que todos luchamos, que todos estamos en un viaje. Y la pregunta es, ¿qué dirección vamos? Puedo estar hablándole a alguien que dice, mi hogar está atado por adicciones sexuales, tal vez pornografía o alguna otra adicción sexual. Bueno, en estos mensajes, por la gracia de Dios, intento ayudar a las personas que están en medio de la lucha. De hecho, a medida que nos acercamos al final de esta serie, en realidad hablaré sobre el tema de las adicciones sexuales. Dios te bendiga. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. De acuerdo con la Escritura, ¿está bien que una persona divorciada se vuelva a casar cuando no hay adulterio? ¿Estoy viviendo en pecado? ¿Porque me volví a casar después de que mi primera esposa y yo nos divorciamos, aunque no hubo adulterio? Bueno, Ken, sabes que el tema del divorcio es muy polémico y desde luego yo no creo que tenga la última palabra sobre el tema. Pero creo que cuando te casaste con tu actual esposa, sí cometiste adulterio, debido a que tu divorcio no fue por una razón bíblica. Ahora que tú estás casado con ella, no se puede tomar un huevo revuelto y devolverlo a su estado anterior. Creo que Dios ahora acepta la nueva unión y tú también tienes que ser capaz de aceptarla y continuar tu vida desde allí. Te animo a que hables con tu pastor acerca de esto para conseguir un poco de consejo y sabiduría con respecto a toda la situación. Pero al final de cuentas, puedes entregarte a Dios para recibir su perdón. Cuando el pecado se ha cometido, hay que confesarlo a Dios y también a aquellos a quienes les hemos hecho mal. Sí, creo que Dios ahora acepta que estés casado con tu nueva esposa, pero aún así, tenemos que confiar en Dios no solo para olvidar el pasado, sino para que nos ayude a restablecer esas relaciones pasadas. Oro para que tú seas bendecido en tu matrimonio, que continúes tu vida más allá del pasado y ayudes a tu familia a través de tu humildad y voluntad de servirles a ellos. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Esta fue la introducción del mensaje Lo que la gracia nos enseña. Otro mensaje en la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. La Biblia nos ofrece el camino de la gracia, el camino que Dios ha dado para la restauración y el perdón. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar con el fin de recibir más lecciones del libro de Tito. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.